Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos finalmente en Tucumán, señores. Sí, sí. Queríamos tanto venir y estamos aquí en el Teatro Mercedes Sosa, pleno centro de Tucumán. Muy bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Compórtese como un príncipe en el avión, usted que es un cerdo. Nuestra habitual sección destinada a comportarse en sociedad. Pero hoy tenemos una guía útil para que tú, oyente de este programa, o mejor dicho, oyente de este programa, te conviertas en un pasajero modelo. De lo que sea también, ¿no? No solo de aviones, no, puede ser. No, de avión, ¿por qué de lo que sea? Ah, estamos hablando de aviones, señor. Ah, bueno, nuestro no, equipo que... de producción estuvo dos meses trabajando en la aerolínea y ustedes dicen, no, que sea, que... no, de aviones. Hemos viajado en aviones, la gente se porta mal en los aviones. ¿Y señor? Pero ¿cómo se va a portar? Escupe en el piso, escupe. No, no escupe, señor. Trae muchas valijas. Las pone en cualquier lado, las pone. Eso tiene que ir a bodega, señor. No puede viajar con no eso. No me importa, señor. No puede poner se mete eso en el baño y no sale más. Y uno tiene que empezar a las patadas. ¡Eh! ¡No! ¿Cuál es la mejor...? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo voy al baño? Sí. Disculpe mi ignorancia, porque nunca me ha sucedido. No, no, está bien. Pero supóngase que yo vaya al baño y esté ocupado el baño del avión. No hay tantos baños por cabeza. No. Aunque me preguntara usted para qué quiere uno un baño... en la cabeza. No, por cada uno se refiere, por claro, cada persona. Es una manera de... una sinécdoque. Bien. Está ocupado el baño y el tipo no sale. Yo bueno. espero, no sé, media hora. ¿Media hora? Bueno, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora. ¿Media hora? Bueno, 5 minutos. Bueno, ¿en qué momento yo debo empezar... a golpear, no. a gritar, nunca, a llamar al motorman? Puede llamar, no, al motorman no, al piloto, no sé, el comandante. ¿Quién es el que viene en este caso? No, igual el piloto no, porque vio que cierran la puerta, no, usted no puede entrar a la cabina donde... Bueno, pero en última instancia la máxima autoridad de un avión, ¿quién es? El referee. No. No, el piloto, digo. Sí, ¿el pero... piloto puede cazar? ¿Cazar en qué sentido? En los barcos caza. ¿Cómo va a cazar un piloto? No es el equivalente a contemporáneo. No es un juez, no es un juez. Bueno, el capitán de un barco tampoco es un juez. No, señor, no se puede. ¿Pueden cazar los capitanes de los barcos todavía? Creo que no. ¿Y qué clase de barco? Por ejemplo, los de buquebús pueden cazar. ¿Cómo va a cazar? El tipo ni sabe, está... Usted por ahí dice un transatlántico en aguas... No hay muchos jueces en buquebús, sin embargo. Sí, pero como pasajero. Ah, bien. Bueno, no importa. Vamos a ver qué dice aquí. 10 consejos sobre el buen comportamiento a bordo. Primero, sí. ¿Qué pasa con el apoyabrazos? ¿Cómo que pasa? ¿A quién le corresponde el apoyabrazos, loco? Bueno, es... Es un divisor de asiento. ¿Y cómo es? Vos apoyás el codo y ya te ganó de mano el otro tipo. Bueno, ¿pero por qué? ¿Va a apoyar los dos, las dos manos como un bueno, rey pero en el trono? Tiene derecho. Sí, pero si ya lo tiene apoyado su compañero circunstancial. Sí. Usted, el primero. El primero. El primero si que apoya... por un momento él ponerle para rascarse el tobillo opuesto... al apoyabrazo. Sí. Saca el codo. ¡Tuc! Ahí usted inmediatamente ahí te tiene que ir junándolo durante el vuelo. Cuando aploca, ¡pa! Le metió el codo. Incluso lo enfatiza, mirándole a los ojos y haciéndole así. Aunque esté calambrado ahí. La. Si no, le tira una moneda para que se agache. Para que otro se agache. Lado. Pero lo que no vale de ningún modo es codear. Y mucho menos aprovechar, si hay una dama de buen ver... Sí. A nuestro costado, para socolor de que el apoyabrazos es público, apoyar allí su brazo, su mano y tomarle un dedo. ¿Por qué un dedo? Y acariciárselo sujetivamente mientras la mira y enarca las cejas. No, todo eso está rigurosamente prohibido. No está escrito que está prohibido, pero no corresponde. Evidentemente. Tampoco. hay que obligar a conversar. ¿Es obligatorio conversar con el pasajero que usted tiene? No, pero salvo las cosas de rutina, con permiso. ¿Cómo rutina y compromiso? No tengo ningún compromiso con nadie. De rutina, usted le pide con permiso, no compromiso. Ah, bien, compromiso. Y sí, no le va a pedir compromiso a alguien. No. Mire, el destino nos ha unido, estamos en asientos contiguos. Es hora de que tomemos un poco de compromiso con la relación. No, señor. ¿Sabés qué les pasa a los hombres? Que rehúsen el compromiso, rehúsen. Lo rehúsen con H. Pero no, con ninguna letra, señor. No se trata de comprometerse ahí en el avión. Usted lo dijo. Le estoy dando la razón. A mí también me parece que es una estupidez. No, pero señor, no me da la razón. Tengo que defender a usted. Usted dice, con permiso, qué se va a servir, que, por ejemplo, si usted... ¿Cómo que se va a servir? Sí. Veo que pasa la azafata. Son tres tipos. Nunca me preguntaron qué me voy a servir. Ya te dan lo que tienen estipulado. No, pero le pregunta, ¿qué va a tomar? ¿Qué hay? Tenés que preguntarle. Tenemos. ¿Qué querés que le diga? A mí tráigame un licuado de ananá. No hay, dice, porque no podemos poner la licuadora. No, porque tenemos. Hace mucho ruido. Tenemos agua sin gas y... agua con gas. Bueno, no me importa. Igual no quiero conversar con nadie. ¿Pero cómo no te quiere conversar con nadie? ¿Sabe lo que le pasa a veces, ahora que usted mencionó el tema del avión y la convivencia con quien le toque al lado? A veces le abren arriba en el techito. Tiene para el aire, para abrir y que le salga... ¿Qué es eso? Que le salga aire. ¿Es el tipo, sí, que le sale aire particular? Claro, particular. Ah, pero hay gente no que... No sé le... hacerlo. Y vos, por ejemplo, que te lo podés graduar para que te caiga exactamente no, en un lugar... No, ya está orientado. ¿Está orientado? Pues, ¿ya está orientado o vos podés buscarte? Porque a mí me gusta mucho ponerle que me caiga justo aquí. No, señor. En el hombro, medio en el hombrito. Entonces me lo voy... No. Ahí lo tengo, ahí lo dejo. Está calculado para el tercer ojo, para que le caiga el tercer ojo. ¿Qué tal? Como en los chakras. Pero hay personas que no distinguen cuál es cuál y le usan su agujero. Ah. Le mueven. Cada uno en el suyo y Dios en el de todo. Sí, señor. Es nuestro lema. Entonces le empieza a echar aire de su agujero. Y dice, y esto no funciona bien. Y usted le está volando, está comandando en moto. Claro, y va a los pelos sí, para sí. atrás. Por eso que cada uno tiene que ocuparse de su lugar. ¿Usted qué le tocó, por ejemplo? El 12B. Me tocó el del medio, que es el peor asiento. Bueno, el 12B. Entonces usted tiene a diestra y siniestra... Claro. Me tiran aire los dos tipos. Sí. Me ganan los apoyabrazos los dos tipos. Se me levanta el de un lado, se me levanta para ir al baño. Sí. Cada 10 minutos. ¿Cada 10 minutos? Sí, sí. Aquí no sabe quién es. Bien. Hay otro, y después el de atrás. El de atrás. ¿Por qué se agarra? El de atrás es el que me hace. Se levanta y se agarra así. Sí, y me tira pata para arriba. Y si no, me pone el pie abajo del asiento, me pone. Y se rasca el empeine. Y yo siento como una cosa y lo miro y le hago. Bueno. Le hago como diciendo, ¿qué tal? Por lo menos saludá. Es un viaje largo. Es muy importante. Una cosa que les quiero preguntar, ¿no? Yo suelo viajar mucho con mi novia. Lo felicito. Y, bueno, así como cuando vamos en colectivo, vamos al cine, nosotros nos besamos, vamos, nos acariciamos. Somos grandes, ¿no? Bueno, sí, señor, bueno. Bueno, en el avión también a mí me gusta, bueno, especialmente bueno. En los vuelos largos. Puede dejar pasar una oportunidad también, ¿no? Puede. Hay un vuelo largo, están los tres asientos allí... Con mi novia, yo empezamos, ¿qué tal, amada mía? ¿Qué te parece si te quitas ese vestido? Que nos ponemos un poco más cómodos. Pero más cómodos, sí. Ahora, eso en el avión está bien visto. ¿Cómo va a estar bien visto? El tipo de al lado está muy cerca, porque los aviones... Pegado. Tienen asientos muy chiquititos. Está más cerca que ustedes, ¿no? Novio. No sería un poco... Porque lo mejor sería pedirle que salga a dar una vuelta. ¿Y a qué dónde va a dar una vuelta si no hay espacio? Dale, ¿por qué no va un poco para adelante, al baño? Ni le digo si al tipo le tocó en el medio de ustedes dos, porque a veces veo que le toca separar. Y le pido que me lo cambie. Sí, pero señor, por ahí no estamos quiere. Estamos de novios. Por ahí no quiere. Estamos de novios, nos gustaría sentarnos juntos. ¿por qué no va usted del pasillo a la ventanilla? Le damos elegir. No, pero ¿sabe qué? Yo soy fóbico a la ventanilla y a los pasillos. Necesito estar en el asiento del medio. Es una manía que tengo. Es un trastorno obsesivo compulsivo. No lo puedo superar, señor. Discúlpeme, pero tenemos que viajar. Entonces así. Usted se da vuelta y le dice al de atrás. ¿Por qué ustedes dos que están acá atrás no nos cambian el asiento? No se puede estar cambiando. ¿Cómo no se puede estar cambiando? No se puede. Sí, se puede estar cambiando. Y además, señor, atrás... Estoy enamorado. Nunca vi un hombre enamorado. Mire, no puede esperar. Ah, claro. No puede ¿Cómo esperar. ¿Cómo se ve que usted no sabe lo que es el amor? Pero, señor, ¿sabe qué le pasa a usted? No sabe lo que es el amor, Melán. Pero yo no voy a saber, querido. Estamos en un viaje. Es media hora de viaje. ¿No puede aguantar? No. ¿Media hora? Atrás hay otra pareja, además. Sí, pero no me gusta. Bueno, pero no, no se trata de eso. No puedo estar moviendo a todo el avión. Bueno, ¿cuál es el protocolo, digamos, a la noche, cuando hay vuelos nocturnos y se duerme? Todas las luces apagadas. Ahí lo mismo, al lado del agujero que le mencioné, el del aire, ¿se acuerda? Sí. Ahí está la luz individual. Si usted... Hay una luz, ¿no? Hay una luz también que le da al tercero. Aprende, todo y le da acá. Te empiezan a interrogar. Sí, es así. Justo al ojo, digan, ¿a qué hora estaba? No, mejor dicho, ¿dónde estaba a las 17:30 ayer? No, y si usted quiere leer, tiene que apuntarle justo donde le da acá. ¿Qué cada vas le... a venir a leer en Va el pasar. Avión? Y señor, no lees en tu casa. Pero es que, señor, ese, por lo menos lee las 50 instrucciones. 50 años le diste medio libro y ahora se te ocurre y leer. Sí, señor. Las instrucciones de emergencia. Hay que leerla. Ah, eso sí, eso es un tema muy importante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Si le toca la puerta de emergencia, hay una fila que está en la puerta sí, de emergencia. Sí, si te agarran y te melonean. Le dice. Mire, dice, ustedes tres están acá en la puerta de emergencia. Cuando el avión se caiga... No le dicen así. Le dice que... El que va a tener que abrir la puerta para que salga los sobrevivientes... Es usted. Sí, mire, ya y empezamos. Siempre y cuando sea uno de ellos. No, le pide, por favor, si puede leer la cartilla de emergencia para que sepa cuál es el protocolo. Ajá. Por dónde se procede. No la encuentro, la cartilla de emergencia. A ver. Fíjese que está ahí. Usted está en el asiento de la fila de emergencia. A ver, Kama Sutra. No es ese, señor. Ah. Y alguien lo dejó aquí. Y bueno, pero no se trata... Ah, mira esto. ¿Esto para qué? ¿Para abrir la puerta de emergencia? No. Son otros dibujos, señor. No son estos. ¿Así cae la máscara de emergencia? Para... No, cae de... ¿El cinturón? Bueno, muy bien. Sí. Entonces usted tiene que saber cómo tiene que proceder para cada... Para la circunstancia de emergencia, vamos. ¿Usted qué hace, por ejemplo? ¿Caen las mascarillas? Bueno, pero hay personas que son muy maleducadas y se ponen delante de las azafatas cuando están haciendo todos los visajes. Sí. Eso yo, ¿a qué? Se le ponen adelante y le hacen burla. Le hacen burla por los gestos que hacen. Le hacen así, qué sé yo. Son mimos, son los mismos que están mimos. Ahí. Cuando viajan mimos se paran delante de las azafatas. Y pasa así. En caso de emergencia, están esperando. Tendrían que poner mimos. Sí. Tendrían que poner mimos. Están esperando la parte de la cuerda, lo mismo. Sí. Veo que... Me sale, ¿no? Antes de ponerse usted la máscara, la póngase la niña. Extraordinario. Bueno. La comida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué clase de comida hay acá en este avión? ¿Qué hay para comer en este avión? Bueno, usted ya sé que todavía no la traen la comida. No. Pero la verdad que me subí con un poquito de hambre. ¿No me podía ir sirviendo un sanguchito para engañar el estómago? No, mire, si usted... salvo si usted viaja en primera clase. ¿Ya ve que no? En primera clase... Viajó en segunda porque ustedes le dicen así. Ni siquiera tienen el coraje de decirle segunda. O tercera, le dicen, clase turista. En primera nosotros damos una copa de bienvenida. ¿Qué? No entendí lo que decía. En primera damos una copa de bienvenida. Ajá. A cada uno que llega. ¿Al piloto también? No, al piloto no, señor. Una copita de champán. Oh. Le decimos un champú. Y parece. Pero sí, claro. Vamos, ponete y tomás un shampoo antes de despegar. Hablando de shampoo, ¿el baño de primera es el mismo que van de Pinotea? No. Sí, sí. Ah, sí, está en el límite, está ahí en la frontera. Bueno, porque... Y bueno, no hay lugar. Por lo que vale un pasaje de primera, yo pensé que iba a poder bañarme. Sí, sí. Me hice un viaje a Madrid. Sí. ¿Qué le parece pegarse una enjuagada al cruzar el Ecuador? ¿Por qué no, se me puedo bañar yo? Dar señor. Un baño, un rico baño de inmersión en primera clase. Sí. Así con el agua que hace, hola, agüita. Que dobla se vuelca toda. No, además, imagínese el tanque de agua que tenemos que tener en el avión. Sí. Y todos se van a duchar, van a hacer hidromasaje. Usamos la misma agua, señor. ¿Pero cómo van a usar la misma agua? Sí, claro. Tenemos a buenas tardes. Lo mismo que usamos, el aire acá se va reciclando. Bueno, no. El aire que usted se está respirando ahora, sí. Me lo respiré yo hace 10 minutos. Sí. O no se da cuenta. Espere que le abra su agujero y vamos lo que sale. Podríamos hacer lo mismo, la vamos renovando y filtrando, sacando lo más grueso, digamos. No, pero no y después vuelve a salir por la misma canilla, usted ni se da cuenta, le parece que es otra agua y todos ahí nos bañamos dos veces en el mismo río. No, no puede ser, señor. Además eso no ocurre en los aviones. En el avión le pasan con una aledán. ¿Con una qué? Un papel mojado, llamémosle. Una toallita húmeda, se dice. Y usted se lo pasa... ¿Todo la misma toalla? No, todo la misma, no. Ah. Cada uno eso. Y usted siente una sensación de que está despejado. Como que si se hubiera bañado y no se bañó nada. Se humedeció un poco la piel. Ah. Y no se puede llevar muchos de esos para la casa después. ¿Y qué? ¿Se va a andar pasando? Sí, para ahorrar ese trámite del baño diario que tanto nos demora en el progreso personal. No, bueno, señor... ¿Corresponde un baño diario como norma de higiene básica? Bien. Si usted tiene miedo de golpe en el avión, sí. ¿Qué hace? Hay casos, ¿eh? Hay casos que tienen, sí, yo sé que hay casos. ¿Miedo a volar? Yo como miedoso, ¿qué puedo hacer? ¿Le digo al tipo de al lado, al que me apoyaba el brazo? Digo, mire, señor, tengo miedo. No, mejor no a la azafata o algo, el abrazo y le digo, tengo miedo. Tengo miedo y tengo miedo. No, primero tiene que tratar de distraerse con otra cosa. No piense que está en un avión a 10.000 metros de altura. Pero usted cada vez que tiene miedo se distrae con otra cosa. Se tiene que distraer con otra cosa, sí. El niño también, ¿no? El niño también. Cuando lo tiene miedo a la oscuridad, pero no se puede distraer con nada porque no ve. Bueno, pero usted le muestra, le prende la luz y le dice, mirá, ¿ves dónde están las cosas? Bueno, ahora voy a apagar la luz. Apaga la luz. Ajá. Llora, el niño grita, tiene miedo. La vuelve a prender y dice, ¿ves que las cosas no se movieron de lugar? Acá están. Y el niño más fuerte. No, ¿por qué más fuerte? Porque es un niño, señor. No, señor, se calma el niño ahí. No, bueno, usted dice entretenerse. Nosotros acá en esta aerolínea, sí. Para eso damos películas. Está muy bien. Damos películas, damos Aeropuerto 77. Pero no, sí. Catástrofe en el aire y La vida de Carlos Gardel. No. Dan películas de otra clase de películas, historias, sí, de amor, ah. Películas de Campanella también. ¿De Campanella hace películas de catástrofes aéreas? No, no hace de catástrofes aéreas. Pone Luna de Avellaneda, Luna de Lanús, Luna de Domínico. El secreto de tus ojos, el secreto de tus labios. Médico, ¿qué pasa si uno se enferma arriba del avión? Está todo preparado. Yo, por ejemplo, voy ahí y de golpe me siento mal. Siento mal, me enfermo, qué sé yo. Chao, me agarré apendicitis. ¿Cómo se va a agarrar apendicitis? ¿Cómo? Justo? Me lo puedo agarrar en cualquier lado. ¿Por qué, señor? Justo se lo va a agarrar ahí? Sí, porque me lo agarré en el avión. Bueno, señor, pero... Está, ¿y, me lo agarré? ¿Y lo sintió en ahora? En el punto medio del océano. ¿Pero por qué? Estoy cruzando el océano para ir a Madrid. A 6 horas de Madrid, a 6 horas de Buenos Aires. Apendicitis. ¿Me tienen que operar? ¿O me quedo ahí? No, no puede ser. Elija, o me tiran por la ventanilla o me operan. No, me imagino que tienen un quirófano ahí. No hay quirófano. En el avión. Dice que un quirófano chiquito, tampoco vamos a tener, ¿no es cierto? No, bueno. Bien. En general, lo que hacemos, buenas, sí, tardes, buenas es tardes, sacamos a dos o tres, los que nos caigan peor, los echamos, sacamos el asiento, y en uno de tres lo tiramos al tipo... y lo operamos. ¿Pero cómo lo va a operar ahí? ¿Dónde quiere que lo operemos? Estamos aquí, señor. Bueno, sí, pero está de... ¿Poca asepsia? Poca asepsia. Es muy poca asepsia. Ay, poca asepsia. ¿Sabe qué hacemos? Le damos bien alto. Sí. Le decimos al piloto, llévalo bien, bien, bien alto, que se mueran todos los gérmenes. Pero no, pero qué todo. Adentro es lo mismo, la presión de la... Ya cuando calcula que los gérmenes se murieron, bajamos, y ahí, asepsia perfecta. No hay nos asepsia perfecta. A ver si entre los pasajeros y algún médico, sí, ya que estoy yo. No, ¿y qué? No. No se escupe las manos un médico para operar, se lava de otra manera. ¿Cuál es su especialidad? Otorrinolaringólogo. Bueno, pero el apéndice no está en la garganta. Lamentablemente. Lamentablemente, porque si no sabría bien, ¿eh? Y bueno. Yo tengo una idea más o menos de dónde está. No, pero usted más porque o menos... en medicina vemos todo. Y sí. Vemos también las capitales del mundo. No ven las capitales del mundo, eso lo ven antes. El mejor de los casos. Primero, si usted va a operar el apéndice, lo va a extirpar, lo va a sacar. Lo voy a sacar, sí, ¿qué tal? ¿Usted lo reconoce? Si yo le... Al tipo sí lo reconoce. No, no, no. Yo le pongo acá arriba de la mesa. Sí. Un apéndice. Ajá. ¿Para qué? No. ¿Usted es capaz de distinguir entre un apéndice, un intestino, llamémosle? Es muy distinto un intestino, pero un pedazo de otra cosa. No va a haber otra cosa. Equivocarme, me puedo equivocar como cualquiera. Y bueno, pero... Es cierto, porque la primera sorpresa que yo me llevé cuando hice mi primera operación... Sí. Aprovecho para contar anécdotas de mi profesión de médico. Bueno, señor, pero estamos mientras en un vuelo... el señor se está muriendo. Sí. Cuando abrí a un cristiano, le faltaban las rayitas con los nombres de las cosas. ¿Qué nombre? No tiene nada. La lámina de los libros decía estómago, esófago, sí, intestino delgado. Claro, no viene. Intestino grueso, que esto, de lo... Y con una rayita y letra, escrita. Y fuimos, abrí al tipo y no decía nada. No, señor, no, ¿cómo va a tener que decir? Pero acá para mayor seguridad tendría que decir. No dice, no te... ¿Usted cree que tiene carteles adentro? Yo pensaba eso. No, señor. Pensaba que estábamos en un mundo serio. Los órganos son así y a veces tampoco son como en la lámina, porque está todo como manchado de sangre. ¿Yo? ¿Qué me dice? Bueno. Digo, pero acá no hay prolijidad. En las láminas... que lo hacen incluso todo de distinto color, sí, y la resaltan un poco. Pero ¿sabe por qué? El vaso te lo hacen medio violetita. Sí. ¿Sabe por qué? Porque los hacen y lo dibujan lavado los órganos, como que los hubieran lavado y lo vuelven a poner. Claro. Entonces estás sin sangre, bueno, sin mucosa. Entonces, sí, hay gente que tiene todos los órganos. Es gente descuidada con sus órganos. No, bueno, descuidado no. Está y los tiene mezclado como así, como... No, están puestos más o menos todos en el mismo lugar. Bueno, ¿y si le deja hacer la operación? No, pero ¿quién es? ¿Cómo va a ser la operación? ¿Quién es? Yo soy el responsable de la cabina, señor. El comisario de a bordo soy yo. ¿No me ve el uniforme? Ah, sí. Bueno. No, pensé que era de la policía. No, señor, somos así, tenemos este uniforme. Bueno, muy bien. Le pido, por favor, que ocupe su posición. Usted era un señor que estaba en la... Soy médico, señor. Sí, bueno, un señor. Es un médico, es un señor. Bueno, muy bien. Usted estaba en el asiento del medio de la fila de emergencia, al lado de la pareja que... Sí, efectivamente. Bueno. Y yo fui el que golpeé la puerta del baño. Bueno. Durante casi 15 minutos. Infructuosamente, señor. Bueno, le pido por favor. ¿Y ustedes tienen baño así para los que manejan, así, para los macanudos? No, macanudos no, tenemos un baño de la tripulación. Baño de oficiales, digamos. De tripulación, señor. Ah, que sos piola. No, pero ¿cómo piola? Tenemos un baño de la tripulación. Porque tenemos... Yo nunca lo vi, el baño de la tripulación. Sí, yo sí lo vi. Para mí el tipo va al mismo baño que vamos todos. No, ¿y sabe qué tienen los de los vuelos internacionales, que también no, lo vi? ¿Qué tienen? Tienen un dormitorio los pilotos. ¿Cómo van a tener un dormitorio? Si tienen que manejar el avión. Sí, pero se turnan. O está uno, después va el otro a dormir, así. Tienen una camita. Y ahí tienen un baño, todo. ¿Y por qué no lo operamos ahí, a este tipo? ¿Pero cómo va a operarlo ahí? Y es mejor operarlo en una camita que no en este asiento. Bueno, sí, señor, pero no se puede operar. Con los niños que miran. Bueno, el apéndice, ¿qué tiene que ver los chicos? Mira, salgan, chicos, salgan. Ponen la pera en el respaldo del asiento de los chicos y se miran ahí. Chicos, no es para jugar. Y a uno cuando lo operan lo molesta. ¿Y qué le parece? A mí cuando me operan no hay peor cosa que un niño me mire desde el asiento de adelante y me mire así. siempre me molesta que me miren. ¿Pero cómo lo van a estar mirando? Sí, me miran. Yo cada vez que me subo en un colectivo o algo, el niño del asiento delante mira y me mira. Y me mira y con unos ojos inquisidores. Que ya lo saben todo. Sí. Me hace así el niño. Y yo entonces, ¿qué le hago? No, ¿cómo le vas? Amenazas terribles y subrepticias para que el niño deje de mirarme y el padre no se dé cuenta y me muela a palos. ¿Pero cómo le va a hacer? Es difícil viajar con niños. Pero pobre niño, sí, señor. Sí. Pobrecito. Pero es verdad, sí, los bueno, chicos me últimos, miran fijo. Últimos consejos. ¿Hasta dónde se puede roncar? No es algo que se pueda o no se pueda, es un problema. No, quizá... le digo para saber cuándo uno tiene que decirle a un pasajero roncador: sí. Señor, está roncando. No, usted no le puede decir eso, pero lo puede mover un poco. Ah, no le puedo decir nada, pero lo puedo mover. No, no. Quizás como involuntariamente. No, lo que puedo hacer es que no se dé cuenta que no lo estoy moviendo. Por ejemplo, le paso la mano para el otro lado. Por el otro lado. Como si fuera otra persona y le meto un cachetazo. Ah, bueno. Después sigo mirando así para otro lado. No, pero el roncador profesional. Sí. No se da cuenta, ¿eh? Nosotros teníamos uno acá de en el staff de este programa, no sé si se acuerda. Bueno, ¿le devolvió la chaqueta? No. Que cuando arrancaba no había manera, ¿eh? Usted tiene que o volcarle un líquido, un pequeño salpicón así. Un café, le pedís un café. No, un café no, bueno. Le pedís un café a la zapata y se lo tirás en la cara. No, señor. Porque el que ronca no se asume como tal, no sabe que ronca. Bueno, siempre le pregunta. Cuenta. ¿Qué pasa si uno trae un animal también subrepticiamente? ¿Lo tiene escondido, dice usted? Escondido. Y bueno. Un animal puede ser un pájaro. ¿Cómo va a tener un pájaro adentro de un avión? Un pájaro que estaba encariñado con el pájaro. Era un loro. No, también un loro. Era un loro que yo acostumbraba a llevarlo en el hombro como el Capitán Silva. Sí. Y entonces iba a los bailes también a tratar de levantarme mina. Sin éxito. Y me lo llevé en el avión, pensé que nadie se iba a dar cuenta, medio lo escondí. Pero después ya cuando el avión levantó vuelo, el loro se me paró en el hombro. Sí. Pero después, ahí fue un accidente muy terrible. Mirá lo que le pasó al pobre loro. El loro quiso volar. Mire usted, qué raro, justo al ahí. Quedar en el aire, ¿a qué velocidad va el avión? Y como a 900 kilómetros. 900 kilómetros por hora. ¡Bum! Contra ¿qué? La pared de atrás. No, ¿cómo va a ir? Quedó en el aire, que levantó vuelo el loro a 0 kilómetros por hora. Sí. Y el avión que venía a 1000, ¡pum! Se lo llevó por delante. Pero... ah, lo hizo pomada. No, señor, no puede ser eso. El loro viaja con el avión a la misma velocidad que el avión. No, no, señor. Está dentro del avión. No, es como cuando vos saltás, estás en un tren, saltás... Sí. Y pasás automáticamente al vagón de atrás. No, no es así. Un solo saque. No funciona así, señor. Sí, fíjese que no. Sí, hágame caso que funciona así. Le digo por experiencia. Igual el loro sí. O cualquier otro pájaro que usted llevara en la cabina, no es recomendable por muchísimas cosas, no es recomendable. Pero además el loro no sabe qué es eso. Por ejemplo, hay un cambio de presión en la cabina. Al loro se le tapan los oídos. ¿Tiene oído el loro? Sí. No, pero se le tapan igual. Se le tapan. ¿Cómo se da cuenta usted de que el loro... porque no hace los ojitos, no hace cara al loro. ¿Para qué quiere darse cuenta usted? Para asistirlo. Usted le pone... ¿Asistirlo la... qué? ¿Qué quiere le hacer? Pone la mascarilla. Dale un chicle para que lo mastique. La mascarilla. El loro es un loro, lo mismo que un perro. ¿Qué quiere? ¿Explicarle al perro cómo vuela un avión? No, pero el perro no, un poco no. Se comunica el perro, le dice. Pero el loro es difícil, ¿no? ¿Cómo? Si no se comunica el loro, no se comunica nadie. Tanto que habla... Habla el loro, cosa que un perro no. Pero el loro repite, señor. Ah, no, ¿y el perro qué? Inventa, está creando continuamente. Mueve la cola. Como Lope de Vega. Pero mire, lamentablemente, señor, el perro se va a tener que deshacer del perro, porque está prohibido llevar perros en la cabina. No, pero a mí me habían dicho que hay vuelos especiales en donde se pueden llevar perros en la cabina. Dista de ser un vuelo especial. Gracias. Pues, no, gracias, no, señor. Estamos en el medio del océano. Sí, bueno, ahora hay que esperar, porque mi mascota... ¿Esperar qué? A que lleguemos a destino. No, señor, ¿cómo voy a estar 6 horas incumpliendo la ley? Bueno, yo lamentablemente primero tengo que confiscar el perro. No, pero usted discúlpeme. Segundo, tengo que hacer que el perro abandone la cabina, que está ocupando indebidamente por las vías naturales. ¿Cuáles son las vías naturales? La puerta. No, señor. La puerta o la ventanilla. Discúlpeme. Primero, usted acaba de operar acá arriba del avión a un tipo de la pérdida. Lamentablemente, sí. Bueno. No fue muy exitoso. Bueno. Entonces... ahora no me va a obligar a mí a deshacerme de mi mascota, que... ¿Qué tiene que ver la operación anterior con esta infracción que usted comete a traer un perro que no está autorizado? Porque usted dice que no yo puede tengo estar... tengo de ver, como copiloto que soy. Bueno, llame al piloto, no me importa. No tengo por qué llamar al piloto. Yo confisco el perro, artículo 72 del Código de Navegación Aérea. Confiscación de perros... sin autorización. Yo no estoy sujeto al Código de Navegación Aérea. Pero yo sí. Bueno, señor. Así que se lo tengo que confiscar primero y luego el perro... Hay que decomisar al perro, en una palabra. No, decomisarlo no. Primero, así que... Bueno. No, es un ser vivo, es un pasajero. Además, por ahora sí. No, señor, es un ser vivo. Tiene derecho a la vida como cada uno de nosotros y además yo pagué el pasaje por él. Pagó es otra cosa, señor. Bueno, me dijeron que lo podía llevar en cabina, que no había problema. No, le dijeron mal, pero bueno, a ver si le podemos hacer un lugar acá. A ver. No, lamentablemente no hay lugar. No, bueno. Si hubiera habido asiento, yo con gusto. Pero lamentablemente no hay asiento, así que lo vamos a tener que tirar por la ventana. No, puede estar sin asiento, puede estar por el pasillo. Raúl, toma, tira acá. No. Sí, aflojale un poquito. Sí, le estoy hablando con el piloto. Aflojale un poquito al perro, sí. Sí, bajó un poquito la velocidad pero y no, lo tiramos. Pero no. Bueno, ya se va a arreglar, qué sé yo. Es mi mascota, por favor. Sí. Y tirale una morcilla también. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, ya está, señor. Veo cómo. Qué rápido. Pero tiró a mi mascota. Uy, pero mire cómo nos sigue. Mire cómo va ladrando pobrecito, todo el avión. Pero hermoso, pobrecito. Mire, va saltando, se cree que puede llegar. Uy, se trae un alambrado. Qué crueldad, señor. Esta línea aérea, la verdad que no se puede viajar, señor. No por los pasajeros, por la tripulación. Ah. Usted comenzó con un informe de protocolo de comportamiento de pasajeros en un avión. Y resulta que lo peor viene de la tripulación de la línea aérea. Sí, tiene razón usted, que son gente mal acostumbrada acá. ¿Qué le pasa? Además me parece, ¿sabe qué? Este ¿sabe vuelo... una cosa? Debajo de este uniforme estoy completamente desnudo. Lo sospeché por el velcro. Y ahora, si me disculpa, me voy a desabrochar el cinturón. Pausa. Voilà.